Estamos aquí en Bariloche, en el centro cívico. Son un poquito más de las 20 horas y vamos a hablar con otra de las personas que fue detenida en el marco de la represión que se realizó en la jornada de este lunes en el juzgado federal y que luego derivó con un operativo de la policía donde hubieron detenidos y detenidas. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Alejandro Gómez Peña, de la organización Movimiento Popular Patria Grande. Bien, háblanos un poco sobre, bueno, ¿en qué circunstancias fue tu detención? Bueno, mi detención en particular se dio como por afuera de todo el conflicto. El grueso de los compañeros y las compañeras avanzaron por la calle Moreno. Nosotros nos quedamos un poco atrás, digamos, y después subimos por Cuaglia hasta Gallardo. En Gallardo vimos un poco ahí el quilombo que se había armado en el banco Credicop y ahí encontramos los compañeros en la calle Villegas y Gallardo, en la esquina, ya la policía haciendo detenciones arbitrarias y al azar, digamos, y en ese momento vimos que estaban llevando detenido a un compañero menor de edad, un chico de 16 años, de Neuquén Capital. Y en ese contexto veo a una compañera mayor de edad que estaba siendo zamarreada por la policía. Ahí tratamos de meternos un poco y cuando nos tratamos de meter vinieron un par de policías y ya nos llevaron al piso y al patrullero. ¿Vos estabas participando en principio durante la mañana, la jornada que comenzó en la concentración en el juzgado federal, como parte también, ¿no?, de la organización que decidió acompañar, ¿no? Sí, claro, nuestra organización ya hace rato que viene acompañando el conflicto. Nos hicimos presentes el viernes pasado en todo lo que fue el juicio en el gimnasio, ahí en la calle Sandy, y consecuentemente con eso también acompañamos de las 9 de la mañana de ayer la resolución de la sentencia ilegal que le proporcionaron como extradición a Facundo Jonas Wala. Bueno, por un lado, si uno ve los medios, ¿no?, la lectura que hace es como que toda la gente que participó fueron violentos, pero a medida que vamos conociendo las historias de cada uno de los detenidos y detenidas, como que entendemos que la gente fue a manifestarse y después en las corridas la policía prácticamente los cazó, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que hacer un análisis como en dos planos, digamos. Conocemos el modus operandi que está utilizando el macrismo desde que asumió. Quizás bancar un poco cuando se le viene el pueblo encima y después salir a cazar directamente, en moto, en patrullero o caminando. Pero bueno, se había dado todo en marcos tranquilos durante la jornada de ayer a la mañana. Y cuando se conoció la sentencia, bueno, ahí se ocasionó el conflicto. Y cuando digo que hay que medir siempre con varas diferentes, es que, bueno, por supuesto la gente responde con algunos elementos contundentes, pero siempre del otro lado hay bala de plomo, también hay palo, y claramente no es la misma proporción de conflicto, digamos, ¿no? Por supuesto que el Estado y la fuerza represiva del Estado responden mucho más duro y después, así, cruda y llanamente, salieron a cazar compañeros y compañeras por todo el centro de Bariloche. Tal es así que la sentencia que nos lee la fiscalía hace un rato no tiene ninguna prueba de nada en concreto, sino que habla de un grupo uniforme que fue haciendo destrozos por diferentes calles de la ciudad y que no acusan a nadie en particular. Por eso también desde la defensa, bueno, se pudo resolver de que nosotros salgamos en libertad. Se nos va a hacer un procesamiento que va a durar la investigación unos 4 meses, pero estamos convencidos que los 15 compañeros y compañeras que estábamos detenidos no somos responsables del hecho que nos imputan, digamos. Bueno, una vez detenido, ¿a vos a dónde te alojaron? Nos trajeron a todos y a todas directamente a la comisaría número 2, acá al lado del centro cívico. Varones por un lado, mujeres por otro, descansándonos bastante, delirándonos un poco durante todo el día, y ya llegada la noche, para dispersar un poco también a la gente que estaba afuera bancando, a los compañeros y compañeras que estaban afuera haciendo el aguante, nos separaron. A mí y a otros 3 compañeros nos llevaron a la 27, ahí en el kilómetro 5 de Pioneros. A 2 compañeros más los llevaron a la 80 y otros 2 quedaron ahí. Y a las compañeras me parece que las llevaron a todas a la PCA allá en el aeropuerto. Bueno, ¿cómo sintieron el acompañamiento, ¿no?, de la gente que desde un primer momento se concentró en la comisaría y que estaba pendiente de ustedes a cada momento? Bueno, sin duda fue un factor determinante para que nosotros podamos hoy estar acá ya en la calle con todos los compañeros y compañeras, no celebrando, pero un poco más aliviado. Y cuando digo no celebrando es porque sabemos con quién nos venimos enfrentando de hace más de 2 años a esta parte, con el gobierno macrista y todos sus brazos represivos. Pero bueno, por suerte podemos estar acá. El factor de la lucha y de los compañeros que estaban afuera acompañando fue determinante. De todas maneras, creo que todo esto tiene que tener algún balance de nuestra parte también, tanto desde el movimiento mapuche como de las organizaciones sociales y políticas que acompañamos todos los conflictos de las comunidades. Y no solo merece una reflexión, sino merece que nos demos un debate al interior de todas las organizaciones, serio, para estar más organizados, más comunicados y poder contrarrestar toda la represión y todas las leyes y todo lo que está haciendo este gobierno macrista, atentando contra el pueblo trabajador, contra el pueblo mapuche, contra todo el pueblo originario que habita en el suelo argentino y en otras partes de Latinoamérica también. Muchas gracias. No, gracias a vos, viejo.